después por ahí completamos un poquito más del tema anterior. Tren de las Sierras, hace mucho que no hablamos, ha paseado mucha agua debajo de los rieles entre los durmientes. El trencito, las alcantarillas. Sí, el trencito se sigue quedando en algunos lados, sigue teniendo accidentes, lamentablemente es así y va a seguir siendo así, nos tenemos que acostumbrar a esto. La semana pasada hubo un accidente en el ramal que va entre Valle Hermoso y Córdoba Capital. Y acá, yo sé porque me lo cuentan los vecinos, se descalza. Se descalza en algunos lados, siempre los mismos. Uh-huh. Se ve que todavía tenemos mucho movimiento de tierra que está perjudicando. Pero bueno, está funcionando. Sí, está funcionando y además está funcionando muy bien. Más allá de que tiene algún que otro percance, es el servicio regional que mejor funciona. Sí. O sea, recordar, ¿no?, lo que es el AMBA. Y lo que son los regionales del interior del país es el servicio que mejor está funcionando, transportando casi 2.000 personas por día. Así que hoy casualmente estuve hablando con personal de la empresa y poniéndonos al día en un montón de cuestiones y conversando, ¿no?, de esto, ¿no? Antes de pasar a la charla que vos tuviste hoy, estas últimas dos semanas se ha agitado mucho el avispero. Porque sigue aumentando el transporte público todos y bueno, ya hay mucha gente que se ha caído del sistema y que necesita el tren y que bueno, de una manera u otra lo expresa, la manera u otra sería bien o mal, pero bueno, se manifiestan bien y mal. ¿Por qué no la estación? ¿Qué pasa con la estación? Gente del pueblo que es Metepúa y que dice que se podría hacer algo al lado. Que sí, que ya lo hablaron porque vino, bajó de una nave espacial, una persona de Trenes Argentinos y les dijo que en una parte del Molino de Teas iba a ser una explanada. Claro. Bueno, a la gente que está escuchándonos, para poder hablar sobre el Tren de las Sierras hay que tener gente dentro de Trenes Argentinos porque son los únicos que tienen datos. Nosotros durante 4 años hablamos mucho porque, bueno, vos tenés muchos contactos. Yo también y Rodrigo. También. Entonces, todas las informaciones se basaban en lo que salía de nosotros tres. Que siga siendo así, les pido por favor, no aseveren, sino que consulten. Lo del tema de la explanada no existe. Sí lo que existe, porque a mí Sánchez me lo dijo y Marinucci me lo dijeron, el día que se inauguró el ramal, cuando pasamos por la estación, me dice, hay que sacar esa casilla de madera. Uh-huh. Así que bueno, lo único que tenemos que preocuparnos nosotros es por intentar que la gente que está viviendo ahí o se vaya o saque la construcción o libere el andén. El andén, exactamente. Hay una cuestión técnica, la estación está asignada, la estación no es privada, muchos me dicen, no, que TEA nunca la donó. No, a partir del cuando se nacionalizan los ferrocarriles en el 46 con el decreto peronista, de Juan Domingo Perón, se cambian los nombres y pasan a ser todos del Estado Nacional, todo lo que era bienes privados, y que inclusive ahí está la famosa frase del general que dice que Miranda la hizo bien, que era su ministro de Transporte, porque dijo, general, dijo, ya los tenemos comprados porque nos están ofreciendo algo que no vale porque querían una coima los ingleses. Hay un discurso muy famoso del general donde dice que incluye bienes directos e indirectos, que esto incluía todo lo que era estaciones, galpones, talleres ferroviarios y demás. Por cuanto acá no hay discusión de que la estación pertenece al Estado Nacional Argentino, que depende de Trenes Argentinos y que es jurisdicción federal. De esto no hay ninguna duda. En sí, la estación se requiere que se despeje el andén para poder poner las rampas. Lo ideal es que se pueda recuperar todo el edificio para poner ahí una Secretaría de Turismo, una Secretaría de Cultura, un espacio para habilitar baños y demás, que sería lo ideal. Pero no se puede poner en ningún otro lugar la rampa porque no la habilita la CNRT. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte, no lo habilita, no hay por qué. ¿Qué pasa si una persona se tuerce un tobillo bajando en otro lado y le hacen un juicio al Estado Nacional? Y eso lo regula la CNRT. Entonces, olvídense de que van a poner una rampa en tal lado, de que van a hacer un apeadero, no. El apeadero Gregorio Alfaro está, no está utilizado porque no tiene acceso, en la estación TEA está. Lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos acordar el municipio con la gente que está en la estación y con Trenes Argentinos, SOFSE, que es la operadora ferroviaria en este caso, la mejor resolución para todos, que la gente pueda tomar el tren, que ellos tengan un destino digno como corresponde, y que la municipalidad en algún punto pueda colaborar porque es parte de su ejido municipal, si bien el sitio en sí es jurisdicción federal, está dentro del ejido municipal. Entonces, si le corresponde o no el desalojo es una cuestión que tiene que ver entre la empresa y el municipio. Pero sí sería interesante acordar un plan de trabajo, decir, bueno, nosotros necesitamos esto, ¿qué podemos aportar? ¿Se puede pedir donación a alguna empresa de pintura para la pintura, si el municipio no dispone del dinero? ¿Se puede aportar el material, la mano de obra? ¿La municipalidad puede aportar a las personas que vayan y hagan una recuperación de la estación? ¿Sí, la empresa puede aportar las rampas? Sí, las rampas ya están. Entonces, basta ponerse de acuerdo. Y justamente esta persona con la que estuve conversando hoy me decía esto, que a partir de la nueva gestión se están realizando muchas auditorías, por eso viene el despido de estas 3.000 personas, de las 23.000 empleados que tiene la empresa, 3.000 personas se pidió el despido de 3.000 personas que no tenían una, según se establece por las auditorías, no tenían una función específica que justifique el cargo. Lucas, en estos últimos días el gremio que nuclea a los conductores de los trenes, se llama La Fraternidad, está juntando firmas para aumentar la cantidad de servicios en todo Córdoba. Sí. Ellos creen que debido a que el tren está viajando muy completo, hay que darle más comodidad a la gente y más servicios o frecuencias, como uno lo quiera llamar. Ellos estuvieron en Valle Hermoso, van a estar en La Falda, acá en Jardino no pueden estar porque el tren no puede parar, pero también es una buena iniciativa de ellos el tratar que el tren siga rodando por los rieles y con mayor asiduidad. Sí, lo que esbozan desde la empresa, sobre todo desde un sector, es que el problema, la necesidad de la mayoría del pasaje, del pasajero, no tiene que ver entre cabeceras, sino con el traslado entre localidades. Entonces, por eso es mucho más efectivo muchas frecuencias de estas duplas al ERCE, en lugar de poner, por ejemplo, un servicio con una locomotora con 6 vagones. Sí. No tendría ningún sentido porque nunca se llenan 600 personas. Si bien van llenos los al ERCE, que tienen capacidad sentado y parado de 250 personas, es mucho más efectivo poner más servicios. El problema es que hay cuatro duplas rotas. Sí. Entonces, no es solo una cuestión de una voluntad, de un organigrama de horarios y del gasto del combustible, sino que hay que reparar las unidades. Hablamos de más conductores, hablamos de más guardas, hablamos de toda una infraestructura que viene detrás de duplicar o triplicar la frecuencia. Pero, por supuesto que sería fantástico, que se está contemplando desde la empresa, pero que eso requiere esta inversión, ¿no? Hace un ratito hablabas de los apeaderos, acá tenemos el Alfaro, en San Esteban está el Punilla, y en Capilla del Monte está el Gemelas. El Gemelas no está dentro del mapa territorial de Trenes Argentinos, ese no puede funcionar, pero en su momento cuando lo hablé con Sánchez, me dijo que con tiempo se puede llegar a usar de vuelta ambos apeaderos, el Alfaro y el Punilla. ¿Pudiste charlar algo de eso? ¿Se sabe algo? ¿Se avanzó sobre el tema? Sí, sí, se avanzó y se quiere seguir avanzando. La verdad es que hay una nueva visión de empresa a partir del cambio del presidente, ¿no? Que ahora es Luis Luque. Entonces, la idea es, se está dando mucho valor a esta situación de apeaderos y de estaciones en todos los regionales. Entonces la idea es volver a mandar una carta ahora dirigida a Luis Luque y allí sí poder plantear la necesidad de los apeaderos y que se haga la revisión técnica necesaria para ver la viabilidad, ¿no? En cuanto a trabajos... Pero es posible, digamos. Claro, pero aparte, yo miraba otra vez... No lo descarta. El Punilla está muy centro de Dolores, no hay problema. Este acá, el Alfaro, tiene el tema de la ruta, de la falta de accesibilidad, falta de iluminación, seguridad, bueno, un montón de cosas. Que hay que ponerlas... A mí me dijo en su momento Sánchez que eso lo tiene que hacer la municipalidad porque lo único que es de trenes es el apeadero y no el territorio que va hasta la ruta y hasta la cabina. Y Marcelo Sánchez... Muy atinado me dijo, vos fijate cuando pasemos que del apeadero habría que salir hasta la garita de colectivos. Y es verdad, claro. En este momento se sale ahí a una virgen que hay de un costado medio peligroso. ¿Por qué a la garita de colectivos? Le pregunté. Y me dice, porque en la garita de colectivos es un lugar donde la gente espera. Entonces sabe que el automovilista que tiene que cruzar por ahí gente. Me dice, pero es difícil porque están por ahí más cerca... pero hay que hacer un sendero. Sí. Un sendero que no tiene que ser muy precario, tiene que ser un sendero iluminado, porque el último servicio de ahora y el primero de la mañana llegan de noche al apeadero. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y esperemos que la municipalidad en algún momento pueda tomarlo a esto. Yo sé que hay gente que quiere presentar un recurso en el Consejo Deliberante, acá hay una multisectorial que está velando por muchos fines que tienen que ser buenos. Veremos a ver cómo sale esto, porque la verdad van pasando los años y el municipio es como que le esquiva mucho al tema. Sí, sí. Bueno, sería interesante ver de qué manera podemos llegar al Consejo o al, directamente al Ejecutivo, para ver, porque yo digo siempre, ¿no? Si bien es cierto que pertenece al Estado Nacional, el intendente debe velar por la necesidad de sus representados, sí, de la gente que lo votó. Digo, si hay... llamar una audiencia pública, ver de qué manera el pueblo se puede manifestar para que se haga presente esta necesidad, que se haga visible esta necesidad, que nosotros la vemos naturalmente, porque a mí me preguntan permanentemente como referente de trenes, me dice, ¿qué pasa con la estación? ¿Qué pasa? Le digo, bueno, necesitamos que desde la municipalidad tomen la acción de enviar las cartas que sean necesarias, golpear las puertas que sean necesarias, para que la empresa tome también la determinación de decir, bueno, está bien, ya que tanto insisten, a ver qué podemos acordar. Y se entiende que siempre se deja para lo último porque hay otras urgencias, la red de agua, que se roban los cables del alumbrado público, es comprensible eso, pero bueno, en algún momento se tiene que atender esto también, porque hoy por hoy también es una necesidad, hay gente que no puede ir a trabajar. De imperiosa, de primera necesidad. A mí me da un poco de mala espina, me parece una falta de consideración muy grande hacia vos, hacia mí en parte, porque también me he colgado esto y los de trenes saben que... Hoy me lo mencionaron, sí, saben, lo que hicieron ustedes fue increíble. Yo también a esto lo sumo a la gente de AFECEPA, que en su momento estuvo, sí. Marta Rocha acá en el pueblo, Lita Domínguez, y... con sus formas, a Romualdo Pérez, que sigue insistiendo, ahora quiere traer gente de Dolores para acá, porque esto no ha terminado para Villa Jardino. No, naturalmente, no tenemos parada. Ha terminado para La Cumbre, para Huerta Grande. Uno de los pocos pueblos que estuvo trabajando en la vía y no tiene parada. Sí, no, aparte, acá es donde se juntaron más firmas, aquí se hizo la primera limpieza de vía con vos, con mucha gente de acá del pueblo, con la Fundación Molinete. Con gente que, bueno, que ahora por ahí está media desaparecida, ha tomado otros caminos, hay gente que no está acá en el pueblo, pero esto tiene que llegar a su fin. De cualquier manera que sea, hay que ver que el tren pare, ya sea en el andén, ya sea con la estación desocupada, ya sea en el apeadero Santa Cecilia, pero el tren tiene que parar y el vecino de Villa Jardino tiene que hacer algo por eso. Ahí está. Son 7,000 y pico de almas que viven acá permanentemente, de las cuales calculo que más de la mitad podría estar tomando el tren. Totalmente, totalmente. Y así no lo utilicen. En el caso mío yo no lo necesito, vos lo sabés, dale. La gente que me conoce sabe que más allá de que trabajo en el pueblo y demás, la realidad es que uno tiene que pensar en el prójimo también. Es una necesidad para la mayoría de las personas. El otro día me enteré un hombre que tenía internada a la señora en el San Roque, se iba en bicicleta. Sí. Pudiendo ir en tren. Sí. Se iba en bicicleta porque no disponía, entonces se iba a ver si podía ver dónde dejar la bicicleta en Huerta Grande para ir tomar el tren y hacer la combinación. Entonces, bueno, es una locura que estemos viviendo de esta manera, teniendo un servicio que hoy pasa. No poder hacer el ascenso. Es una locura. El otro día hablaba con un vecino que se va en bondi desde acá hasta Huerta Grande para tomarse el tren a Capilla del Monte. El ida y vuelta del tren a Capilla del Monte vale muchísimo menos que la mitad de... 120 pesos. Es una locura. Ida y vuelta a Capilla del Monte, 120. Y el Lumasa vale 1,000. 1,000. Ahí ir hasta la estación. Me dice, a la mañana no puedo ir caminando porque llego con lo justo, a la tarde me vuelvo caminando a la estación de Huerta. No queda otra. Sí. No es una cuestión de deseo, no es una cuestión... No es un caprichoso. No, totalmente. No, es una necesidad. Totalmente. Porque gastarse esos 1,000 pesos que se lo podría gastar... 2,000. Bueno, no, 1,000 no, porque pero vuelve a la tarde caminando. Compra un poco de pan en la panadería. La necesidad tiene cara de hereje. Y bueno, es lo que nos está pasando. Sí. Ojalá este pueblo pueda entrar en razón... Solidarizarse con aquellos que necesitan, sí, totalmente. Sí, y como en su momento mucha gente participó de la limpieza de vías con mucha alegría, porque vos todavía tenés fotos, y esa misma gente u otra gente nueva que haya venido al pueblo, o gente que ha crecido en edad y puede manifestarlo, hay que ir a hablar con el intendente, hay que ir a golpear la puerta y decirle: Jorge Soria, venimos a hablar porque el tren es necesario, necesitamos poder circular por entre los pueblos, ir a comprar más barato al Cordiés de la Falda, al Mariano Max. Sí. Hay que hacer lo que sea, para ir a trabajar, para distracción, para lo que sea. Pero hay que seguir luchando para lograr eso. Creo que ahí recién vamos a poder decir, bueno, terminó la tarea. Exactamente. ¿Podés rescatar algo más de la charla que tuviste, que algo que nos quieras comentar? No, que por lo menos el panorama desde la empresa no es tan negativo como lo ve uno de afuera. Por lo menos ellos insisten en que el hombre que está a cargo es de la línea masista, entonces no hay tantos recortes, ni hay tanta restricción, no es que se lo está buscando destruir, ni al tren de las sierras, ni a los regionales, ni a los servicios de transporte en general, ferroviario en general. Eso es, por lo menos, es un pequeño aliciente en esta motosierra que se está dando a todo, que no sea así con nuestro servicio. Y la insistencia de parte de alguien que está dentro de la empresa de que hay que mandar otra carta a esta nueva gestión, que está mucho más involucrada con estas cuestiones, que puede llegar a haber una respuesta positiva. Entonces, la verdad que no cuesta nada mandar una carta desde el municipio diciéndole: señores, por favor, les rogamos que se comuniquen con nosotros, que veamos la manera en que de solucionar este problema y que los vecinos tengan su estación TEA nuevamente. Vos sabés que a mí me pasa que los días van pasando, hemos pasado la temporada también nos descentró un poco del tema tren, pero creo que hay que retomarlo, hay que seguir como veníamos el año pasado, haciendo publicaciones. El tren llegó para quedarse, el tren funciona bien, es cómodo, está calefaccionado, tiene todo por delante. Y está cada vez haciendo la frecuencia en menos tiempo, porque se van asentando rieles, se van asentando durmientes. Y bueno, la gente que está del otro lado, piénselo, reflexiónelo en su casa y con el tiempo, nucléese y hablar con el intendente. Yo creo que si el intendente se pone en firme de poder llegar a encarar el tema, se va a poder. Todos sabemos que la gente que trabaja aquí en trenes, en Capilla del Monte hay gente que trabaja, en la cumbre hay oficinas, todos están muy interesados. Solamente lo que se necesita es alguien que esté en un ejecutivo municipal para que esto active por lo menos el inicio de. Totalmente. En su momento Ferreira les dio a ustedes la posibilidad de llevarlo a Tilio con la máquina a limpiar vía, sí. Fue el principio de, porque una cosa era limpiarla con un machete y otra cosa era para que a Tilio pase la pala. Totalmente. Y cada vez que a Tilio pasaba la pala era un lugar nuevo que se descubría después de muchos años. Bueno, ahora, como Atilio, que es un empleado de la municipalidad y que sin cobrar un mango se subía arriba de la máquina, nosotros tenemos que ir por Atilio, por vos, por Conrado Di Natale, por el muchacho que vive en Catamarca, ¿cómo es que se llama? Que hablamos la otra vez. El que venía a hacer la limpieza era Jorge Tassi, pero era de Córdoba. Jorge Tassi, hay un muchacho que está viviendo, no sé si en Mendoza, que también participó de un par de veces de No recuerdo. Que me lo había nombrado alguien la otra vez. Bueno, por Marta Rocha, por Lita Domínguez. Por la todos gente los que participaron, un montón de gente participó. Sí. Y gente que ahora necesita que se vuelva a visibilizar. Sí. Así que vamos por ahí. Lucas, gracias por acercarte. Gracias a vos. Y bueno, ya tendremos conversaciones de otros temas.